¿Cómo le va? Buen día. Podemos empezar con una pregunta, si le parece hoy. Pregunta que servirá para pensar y también para respondernos, ¿por qué no? Cuando todo esto pase, ¿quién se hará cargo de todo lo que se dijo y se hizo? ¿Quién va a decir que es responsable de tantas mentiras, de tanta información falsa, de haber minimizado una pandemia que mata? ¿Quién va a decir, quién va a levantar la mano y va a decir, yo fui? Sí, sí, yo convoqué a una marcha cuando no se podía, yo dije que la gente salga, yo dije que esto todo es mentira, yo dije que el virus no existe. ¿Quién? ¿Quién va a levantar la mano y va a decir, yo fui? La cantidad de información falsa que corrió por estos días es inaudita. No hablo solo de las que llegan al celular y que no guardan absolutamente nada de coherencia, sino de la otra, de las que salen de las usinas políticas con el único fin de arrimar de manera vil, asquerosa, inhumana, algo de harina para su propio molino en este momento. La otra información falsa, la que nos llega a cada uno de nosotros como mensaje al celular de algún conocido, inclusive muchas veces de un amigo, que dicen que tomando sol, tomando esto, tomando lo otro, vos sos inmune, es peligrosa, sí, claro, porque corre de manera impensada, pero uno sabe que forma parte de los riesgos que emanan las redes sociales. Todos hemos recibido alguna información que relata que la pandemia no existe. Y es parte de un plan maquiavélico pensado por y una organización internacional de poderosos que se cura con una aspirina o con dióxido de cloro o que anda a saber. Podemos estar toda la mañana hoy buscando ejemplos que no resisten a la más mínima lógica. Y quedar para un futuro, ojalá que cercano, el debate de lo que se publica y se difunde por las redes sociales. Pero mucho más peligrosa es la otra información, los otros discursos, los relatos que salen de la boca de dirigentes y periodistas que, con tal de socavar a un gobierno, y no me importa cuál es, son capaces de mandar a muchos al muere. ¿Se entiende? Por una cuestión política ponemos en riesgo la vida de semejantes. Se insiste entonces, cuando todo este termino, ¿quién va a levantar la mano? ¿Quién se hará cargo de la cantidad de mentiras y de falsedades que se dijeron sabiendo que lo eran, sabiendo que eran mentiras, y con el único objeto de destruir? Seguramente nadie. Como siempre, nunca se hacen cargo de nada. Queda entonces, para los que intentamos caminar por la vereda de la sinceridad y fundamentalmente del humanismo, despertar, destapar tanta mugre, tanta mentira. En estos días se volvió a decir que nada de lo que se hizo en el país sirve, ya que los números de contagios aumentan y nos colocan en la punta de la pirámide de las comunidades con más contagios. Como mucha gente que sabe de verdad, ya lo ha dicho en repetidas oportunidades, el número de casos de contagios no es un dato fidedigno. No lo era, quiero aclarar esto para que no nos achaquen de ponernos una camiseta, dar los números de los contagiados no era un dato verdadero cuando el gobierno salía a decir que teníamos poco, y tampoco lo es ahora que desde la otra vereda dicen que hay muchos. No sirve saber cuántos contagios hay, porque eso depende de distintas variables. Por ejemplo, de la cantidad de habitantes que tenga una comunidad. No es lo mismo saber cuántos contagiados tiene Uruguay como país, que tiene los mismos habitantes que la provincia de Santa Fe, que toda la Argentina. Depende también de los números de test que se lleven a cabo, de la calidad y veracidad de los resultados de esos tests. Y podríamos seguir. El dato cierto, contrastable, y no lo dice uno, lo dice la gente que sabe, es el número de muertos por millón de habitantes. Ahí sí tenés un dato para comparar cómo estamos parados frente a la pandemia. Suena duro hablar de muertos, pero es el dato que refleja cómo se está trabajando. Es un dato, y no es para festejar, cómo estamos nosotros. Uruguay está en el puesto 139. Vietnam en el 188. Las temibles Cubas y Venezuela para algunos en el 120. El dato es tranquilizador, cómo estamos nosotros, si vemos que los puestos con más muertos en el mundo están países de nuestro continente como Perú, Bolivia, Brasil, Chile o Ecuador. Y los puestos, siempre como ejemplo por aquellos que dicen que acá está todo mal, como Bélgica, Bélgica es el segundo país con más muertos en el mundo, España, el poderoso Estados Unidos, el Reino Unido, Italia o Suecia, tiene más muertos que Argentina. Nosotros estamos en el puesto 23º. Somos el país número 23. Insisto, Uruguay está en el 139, está mejor que nosotros. Vietnam en el 188. Cuba y Venezuela en el 120. No es para festejar lo nuestro. Pero evidentemente, arriba nuestro hay 23 países, algunos de ellos como Bélgica, España, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, que tienen más muertos que nosotros. Insisto, sería necio salir a la calle y tocar bocina, porque estábamos en el puesto 23. Pero no es un dato menor si se tiene en cuenta que desde ciertos lugares se critica la política sanitaria de un gobierno que, lógicamente y ante la terrible realidad, salió a preguntarles a los que saben del tema. Resulta escandaloso que la frase para criticar o golpear sea que este es un gobierno de científicos. ¿Qué pretendían? Uno se pregunta otra vez. ¿Que ante una pandemia se convoque a poetas, a taxistas, a periodistas? Las noticias falsas, ese tachín tachín ensordecedor que todos los días dice que esto no va más, que algunos se enamoran de la cuarentena y tantas otras cosas más, juegan con lo que no tienen respuesta, que es la vida de muchos. Nada los para. Minimizan una enfermedad letal y como si no les alcanzara, ahora salen con noticias falsas para desestabilizar desde lo económico. Esta semana, por ejemplo, lanzaron afirmaciones tales como que se viene un nuevo corralito, que el viernes pasado se iba a decretar feriado bancario para que hoy lunes nadie pueda sacar la plata de los bancos y demás. La verdad que esto puede pasar en un país como el nuestro, pero lo están diciendo desde un lugar que se sabe es simplemente para perjudicar a otro. Una vez más, a través de distintas redes sociales, otra vez, replicaban frases como «se viene el corralito, saquen los dólares del sistema bancario», tratando de generar un clima de desconfianza y de bronca, mucha bronca. Por ahora nada de eso pasó y entonces otra vez la pregunta, ¿quién se va a hacer cargo? Como dice la canción de tanta mentira organizada. No es intención de este periodista salir a defender el plan económico de este gobierno del que hasta ahora se conoce poco y que salvo en la distribución, y no es poca cosa, no varía mucho de otros planes que sustentan la entrada de dólares a partir del extractivismo, con el gran objetivo de pagar una deuda externa que se debe honrar, estamos de acuerdo, pero que también se debiera investigar para saber cuánto de ella es lícita y cuánto no, y no se hace. Tampoco es intención de este periodista, y uno ya está cansado de aclarar esto, pero hace falta, salir a bancar a un presidente que dice que debemos ahorrar en pesos y no en dólares, pero no genera una moneda fuerte para que los que puedan ahorrar, pocos, lo hagan en plata nacional, y menos aún, es intención embanderarse con esta supuesta patriada si la gran mayoría de su gabinete posee, según las declaraciones juradas realizadas por ellos mismos, sus ahorros en dólares. Pero resulta macabro que con operetas que ya conocemos, desde un grupo mínimo, sin repercusión masiva, moviendo el hashtag, generen volumen de mensajes que encima son repetidos irresponsablemente por otros periodistas. En la semana que pasó fueron tendencia a los hashtags como el peor gobierno de la historia, gobierno de inútiles, corralito K, junto a frases como saquen todo que se viene el corralito. Y entonces otra vez la pregunta retórica, ¿quién se hará responsable cuando todo esto pase de tanta infamia? Es escandaloso que los mismos que sin pandemia Dejaron un país devastado, ahora, a 9 meses de haber dejado un caos, quieran presentarse primero como fiscales y luego como salvadores. Les baja la presión hasta la lipotimia porque dicen que Falabella, BAF, Securit, Fabre y Latam se van del país. Descaradamente dicen que mucha gente se queda en la calle. Cuando no les tembló el pulso, cuando, insisto, sin pandemia mediante, dejaron a millones sin trabajo. Un informe publicado esta semana por el Centro de Economía Política demostró que entre 2016 y 2019 los concursos y quiebras estuvieron muy por encima de lo que se viene registrando este año con pandemia incluida. No es opinión, es información. Entre los años 2016 y 2019, las empresas que iniciaron concursos preventivos o cerraron solo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y en Córdoba suman un poco más de 5.400 casos. Este año, en el primer trimestre, se produjeron 125. 5.400 contra 125. Durante el 2016 hubo 166 cierres de empresas. En el 2017, casi 200. Un año después, superaron las 250. En el 2019, se fundieron 276. No hay hashtag que se banque la realidad de la información. Para que tengamos una idea de la dimensión de la destrucción de empleos, lo que cerró en el año 2019 fue comparable a lo sucedido durante la crisis del año 2001, algo así como 11 concursos y quiebras por cada día hábil. Muchos de los responsables de estas catástrofes salen ahora a decir que son la opción y no escatiman esfuerzos en mentir descaradamente convocando marchas y movilizaciones contra todo en el peor momento sanitario de nuestra historia. Por eso, discúlpeme, cierro hoy una vez más con una pregunta. ¿Quién será responsable, cuando todo esto pase, de tanta infamia?